Soy Alejandro Wall, delegado de los trabajadores de tiempo argentino, miembro de la comisión interna, vocal primero del consejo de administración de la cooperativa Por Más Tiempo, que edita todos los domingos tiempo argentino, y trabajo en la sección deportes del diario. Bueno, nosotros participamos primero porque seguimos siendo trabajadores que reclaman por su situación, ¿no es cierto? Acá hay empresarios que se borraron, que han dejado, ni siquiera nos han dejado en la calle, si en realidad han abandonado a sus trabajadores, borrándose, sin pagar salarios, dejando la deriva a 800 trabajadores, que eran los que conformábamos el grupo 23, entre Radio América, los diarios El Argentino, en nuestro caso Tiempo Argentino, Comunidad Virtual, Infonews, en fin, diversos medios que integraban el grupo 23. Por lo tanto, participamos también como trabajadores que seguimos reclamando contra las patronales, pero también como trabajadores de un medio autogestivo que reclama y va a seguir reclamando la libertad de expresión se hace con mejores condiciones de trabajo, con mejores salarios y no con salarios que te los come la inflación, con una organización que permita discutir contenidos. Acá cada vez que un medio de comunicación ha planteado, incluso hasta como ocurrió en La Nación, que planteó una defensa abierta y un reclamo de libertad a los genocidas de la última dictadura, fueron los trabajadores organizados con su comisión interna, con su asamblea, los que salieron a desmarcarse y a repudiar ese editorial de La Nación, los mismos trabajadores de La Nación. Entonces nosotros participamos en tanto a eso, por supuesto. Al ser cooperativa, no nos corren para nosotros las paritarias ni nada de eso, pero creemos que tanto trabajadores de medios autogestivos como trabajadores de prensa en relación de dependencia tenemos que estar unidos enfrentando el avance del Estado y de las patronales. Facebook, a donde no llega el 60. Twitter, @ a donde no llega. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompáñanos.